realmente muy buena, muy buena. Lo único que nos falla, que a veces no es como esperamos, es el tiempo. Después la gente, muy buena disposición, muy buen trabajo, los días que están buenos. Sí, estamos muy contentos, estamos trabajando bien. Bueno, creo que la gente tiene muy buena disposición este año, muy distinto de estos últimos años. O sea, estaban muy, muy como atrapados por la situación económica. Ahora se ve que han soltado un poco la rienda y se han dado gusto que quizás antes, por reparo a lo que podía pasar, no se daban. O sea, el cambio de gobierno, no estoy hablando a favor de nadie, sino que el cambio de gobierno en este momento acá ha sido para que el trabajo crezca, por lo menos el nuestro, en la parte turística. La cantidad yo no te puedo establecer. Lo único que te puedo decir es que esto general, o sea, no solamente la gente que alquila, sino la gente que viene a la playa Bristol, en promedio hay más o menos una persona cada 2 metros cuadrados. Este balneario casino está en este momento trabajando 500 pesos una carpa todo el día, que va con toda la complejidad, y 700 pesos, perdón, 500 pesos una sombrilla y 700 pesos una carpa, para los precios que se están en este momento dibujando en otros sectores, que tienen mejor servicio que nosotros, por supuesto, tienen pileta, tienen otras cosas como aditivo. Nosotros somos un lugar humilde, una playa popular, entonces estamos en esos precios. Yo disiento en cuanto a lo que consumen. Claro. En lo que sí puede ser similar a lo que usted opinó o lo que usted observó, es que la gente se cuida, o sea, gasta donde puede gastar. Lo que tiene que entender el que explota el turismo, ya sea en lo mío o en gastronomía, que nosotros también tenemos la gastronomía, es que el alcance es hasta cierto punto, que no es un alcance muy indefinido. O sea, tiene un poquito de reparo la gente para gastar, y gasta lo que puede, pero gasta. Eso es bueno para nosotros. Nosotros tenemos buenos precios y la gente responde. Le agradecemos por el tiempo y que tenga una muy buena temporada.